¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.